con familia por aquí, por Tacuarembó, pero radicado hace muchísimos años en la capital del país, que cumple años aparte en este mes de febrero, un 26 de febrero, nacido aquí, decíamos, en estas tierras, quien es un referente ético, moral, de la izquierda uruguaya, y que es un gusto realmente recibir aquí en los micrófonos de CX140, difusora Zorrilla de San Martín, seguramente para él. General Víctor Licandro, bienvenido a CX140, un gusto recibirle, ¿cómo le va? Muchas gracias, para mí es un placer tener esta comunicación con ustedes. Bien de salud, por suerte, muchas gracias. Qué bien, muchas gracias por aceptar esta comunicación y por charlar un rato con nosotros. Hombre nacido aquí en el departamento de Tacuarembó. Sí, señor. Hace ya unos cuantos días, ¿no? 91 para 92. 91 para 92, efectivamente. ¿Hasta qué edad vivió aquí por Tacuarembó, general? Yo nací en 1918 y en 1934 me trasladé con mi madre y varios de mis hermanos para Montevideo. Estoy prácticamente radicado acá desde 1934, pero por razones profesionales sobre todo, he estado en muchos lados del interior del país y periodos largos, lejanos de mi casa. Y por otras razones de tipo político, he tenido también larga temporada lejos de este Montevideo, de mi domicilio. Así que obviamente cursó los primeros estudios, la escuela y demás aquí por Tacuarembó. Hasta los dos primeros años de secundaria los hice en Tacuarembó. Después el tercero de secundaria lo hice en el liceo nocturno y ya para el cuarto ingresé a la escuela militar, que también se podía cursar parte del liceo. Así que hice el liceo militar y continué la carrera hasta que me gradué a fines del 39 y fui nominado al Ferial de Caballería el primero de febrero de 1940. Y en ese entonces elegí como destino, que podía elegirlo, la ciudad de Tacuarembó. Empecé mi carrera como oficial en el Regimiento de Caballería de Tacuarembó. En aquel momento, por unos cambios circunstanciales administrativos, tenía el número 9, pero es el viejo Regimiento de Caballería 5 que después recuperó el número del Regimiento de Caballería número 5. ¡Qué memoria, general! Quiero consultarle por los momentos previos a lo que fue aquel 5 de febrero del año 1971. ¿Cómo se comenzó a gestar el Frente Amplio? Y también particularmente a usted le pregunto, ¿cómo tomó esa decisión de ingresar a un nuevo partido político que justamente se nutría de gente que venía de los partidos tradicionales, pero también de partidos tradicionalmente en la izquierda uruguaya? Yo hasta el año 1968, y más concretamente marzo del 69, estuve en actividad, era general en actividad. Pero había pedido el retiro por discrepancias con el presidente de la República de entonces y pasé a retiro voluntario. En ese entonces ya las discrepancias de tipo personal con el presidente estaban conjugadas con discrepancias de volumen grande de la ciudadanía, que tampoco estaba conforme con el comportamiento del gobierno de la época. Y se estaban produciendo movimientos, conversaciones, que tienen una materialización mayor en el año 1970, cuando un grupo de ilustres ciudadanos recorre el país invitando para formar un movimiento de opinión, de actuación política, diferente a la de los partidos tradicionales, Partido Colorado y Partido Nacional. Yo, que ya había pasado el retiro, me siento involucrado en las conversaciones, aunque no llevaba adelante la gestión de los compañeros, ¿no? Pero sí participé en algunas cosas. Y cuando se materializa la fundación del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971, bueno, a mí me encuentra en el acto fundacional, porque yo ya había sido invitado y había aceptado el participar en ese acto de fundación. Así que yo estuve en la fundación del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971. ¿A qué hora fue ese acto histórico? Bueno, ese acto no lo tengo. Me parece que fue alrededor de las 11 de la mañana. Sé que fue de mañana y tengo muy presente que era un día gris, un día lluvioso. Y yo fui por la casa del general Liber Sereni, habíamos quedado, a buscarlo y fuimos juntos. Los dos participábamos de un grupo de 10 ciudadanos que habían sido considerados como invitados especiales, independientemente de la convocatoria pública para más gente, porque fue un acto multitudinario dentro del Palacio Legislativo. Y concurrimos al Palacio, en las fotos que ya hay de aquella época, aparecemos casi sentados al lado del compañero Sereni, otras de gente que de aquel momento estaban como invitados, y participamos de la ceremonia de fundación del Frente Amplio. Los representantes de los sectores políticos que habían acordado fundar el Frente Amplio y de las personalidades que habían hecho ese movimiento en el año 1970, ellos dan sus discursos, labran el acta de fundación del Frente Amplio y firman la declaratoria primera del Frente Amplio. Nosotros estamos presentes en todo eso, en lo que tiene que ver con el acto formal, eso yo lo tengo muy presente. Pero hay un segundo aspecto muy importante para mí, que fue el entorno del acto. La gente que yo llegué a encontrar allí en ese acto, gente amiga que durante muchos años no me había encontrado con ella. Y ahí descubrí compañeros de estudio, compañeros del pueblo de Tacuarembó, compañeros de acá de Montevideo, que masivamente se habían adherido a la formación y fundación del Frente Amplio. Eso fue para mí muy importante y sumamente emotivo. Tan marcante en el espíritu que yo no lo he olvidado nunca más. Eso para mí fue un acto sumamente importante, más allá de que fue un acto histórico políticamente considerado, y que fue un acto histórico porque marcó la fundación de una colectividad política que, como decía hoy un cronista en un diario, hace 39 años nació una esperanza, y esperanza que se materializó, que no se pudo romper, que no se pudo destruir, y que hoy todavía sigue siendo una realidad, pero con una esperanza de futuro, de realizaciones mucho más allá de las que ha conseguido hacer hasta el momento actual. General, sin lugar a dudas que queda mucho para hablar y nos gustaría ahondar mucho más en el hecho de que, bueno, usted tantos años que estuvo preso durante la dictadura, decíamos, hasta 1983, cuando de alguna manera, bueno, allí comienza su trabajo, obviamente, de alguna manera en el Frente Amplio y acompañando a la principal dirigencia de la coalición de izquierda hasta el Tribunal de Ética, que estuvo hasta el año 2007, lo recuerdo siendo muy duro y haciendo respetar los estatutos de la interna Frente Amplista, incluso hasta a veces de alguna manera, no sé si siendo criticado, pero por lo menos recibió alguna pálida, obviamente, porque siempre fue férreo en sus convicciones y de no apartarse un centímetro de lo que marca un estatuto, de lo que marca la ley. Eso lo ha caracterizado. ¿Cómo ha vivido estos últimos años, justamente cada 5 de febrero, decía yo, después de haber tenido esa experiencia también de estar al frente del Tribunal de Ética del Frente Amplio? Después que yo renuncié a los cargos del Frente Amplio, salvo uno que lo mantuve, que fue el de ser miembro del Plenario Nacional, que hasta el día de hoy ejerce y concurro cada vez que hay convocatoria, tanto es así que tengo el formulario de un plenario ficto de 1 de febrero de 2010, en el que doy mi voto para la candidatura de la compañera profesora Ana Olivera como candidata a la Intendencia Municipal de Montevideo. Yo ese es un cargo que mantengo. Pero me he retraído y me dedico a leer, escuchar, conversar. Pero mis relaciones con el colectivo político ha sido excelente. Yo no he tenido ningún problema, pese a que tal vez fui un poco duro en los términos que yo empleé en aquella renuncia que el periodista recordaba, pero lo entendí como necesario y me parece que fue oportuna. Y tal es así que la relación se mantiene a un nivel de extrema cortesía y de relación política que ya me acaba de anunciar el compañero presidente del Frente Amplio, Ingeniero Brovetto, que a las 6:30 pasa por acá a darme un abrazo por ser el 5 de febrero, el aniversario del Frente Amplio. Eso lo doy porque da la pauta de que las relaciones personales no fueron melladas en lo más mínimo por una situación política que me parecía que era absolutamente necesario llevar adelante. Yo me encuentro en mi casa, mi salud es en lo físico bastante bien, aunque mantengo mis relaciones estrechas con las clínicas médicas porque es lo que apuntala al Rancho Viejo, pero yo me siento bien y en la medida que a veces me hacen un requerimiento hago algún aporte, aunque a los periodistas les disparo bastante porque muchas veces me quieren poner en lo que ellos dicen agendar. Yo no siempre sé si puedo estar disponible o no, pero para una cosa así que me di como hoy, la invitación de hoy, con muchísimo gusto, yo siempre estoy disponible. Le agradezco muchísimo, general, la amabilidad, y aparte tengo un amigo que quiero mucho que es sobrino nieto suyo, como es Dieter Miller Licandro, que lo visitaba, recuerdo, en su apartamento de la Rambla de Montevideo, muy cerquita al Banco República. Ese es un hombre muy querido por acá, por esta casa. Un saludo grande para usted y para su señora, muy amable, y para su familia. Como siempre, un gustazo, general, ¿eh? Pero lo voy a utilizar al compañero periodista y la onda de Zorrillo San Martín, porque yo quiero dejar un abrazo extendido a los descendientes de quienes fundaron el Comité de Base de Residentes de Tacuarembó en Montevideo allá en aquel lejano 1971, porque se formó una colectividad que fue una hermandad de residentes de Montevideo que por el correr del tiempo se ha tenido muy firme en el pensamiento y muy cálido en mi corazón. Muy amable, general Licandro, un abrazo grande, suerte. Un abrazo grande, que pase gracias. Bien. Adiós. Qué lujo, qué ejemplo también, qué memoria, qué brillantez para contar qué, obviamente, recuerdos tiene y cómo lo sabe hilvanar, y a sus 92 años casi, porque el 26 de febrero está cumpliendo años, el general Víctor Licandro hacía un detalle pormenorizado de cómo fueron aquellos hechos de 1971 con la fundación del Frente Amplio, cosa que envidiamos realmente, así que reiteramos ese saludo y ese orgullo, el placer de poder establecer la comunicación con este hombre fundamental en la vida política de nuestro Uruguay, mano derecha del general Líber Sereñi, a la misma altura de Sereñi en cuanto a la interna frente amplista, un hombre que nunca renegó de sus principios y que fue duro en mantenerlos en alto pese a algunas críticas, siempre sin desviarse un centímetro, como decíamos, de esa postura y de las leyes, de la ética y sobre todo de lo que marcaba los estatutos del Frente Amplio. Esta tarde aquí en Radio Zorrilla de San Martín, en el aniversario del Frente Amplio, hemos charlado entonces con el general Víctor Licandro, hombre nacido aquí en Tacuarembó, fundador del Frente Amplio que estuvo en ese acto histórico del 5 de febrero de 1971 en la capital del país. Hacemos la pausa, cumplimos con los compromisos de Radio Zorrilla y ya continuamos aquí en la ZSM. Estamos con todo. Zorrilla, Zorrilla. Contamos contigo. 70 años de radio. ZSM, pueblo amigo.